Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de los trajes ridículos y los superpoderes. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana tenía dudas entre hablar de Stargirl o de Control Z, que eran las dos series que yo tenía anotadas en mi calendario esta semana, pero claro, yo me imaginaba que todo el mundo iba a hablar de Stargirl, entonces digo, bueno, tengo duda, ¿qué hago? Y pregunté en Twitter, puse una encuesta, os doy las gracias a quienes habéis votado y la verdad es que me alegro que hayáis elegido Stargirl porque la otra serie no la he podido encontrar por ningún sitio, así que no la he podido ver. Menos mal que no elegisteis la otra. Bueno, ya habéis escogido Stargirl, que es una serie de superhéroes de la CW, otra más, no tiene Artura, la CW, y vamos a ver pues, cómo es el piloto de esta nueva serie. El capítulo comienza con un tipo conduciendo un coche viejuno de estos americanos, y va el tío a toda mecha, y vemos que llega a la entrada de una mansión que está ardiendo con fuego valirio, fuego verde. Enseguida vemos que hay peleilla, porque aparece un tipo que cruza la pantalla volando. Y aquí empieza una secuencia que para mi gusto es bastante patética, en la que mientras vemos cómo pelean los buenos contra los malos, que la pelea está bien hecha, el tipo del coche, que se llama Pat, va nombrando a todos los personajes como diciendo «Mira, mira, cuántos superhéroes famosos». Este fulano, mengano, el otro. Y solo dice los nombres. Pat, yo no sé quién es esta gente, ¿vale? No he oído hablar de ellos en mi vida, Julio. Esto, a mí sinceramente, esto me parece el outlet de la DC. ¿Vale, Pat? Así que no te molestes porque yo no sé quién es esta gente. No he oído hablar de ellos jamás. Total, que el tal Pat parece ser que es el compañero, el sidekick de uno de los superhéroes que se llama Starman. Básicamente, el Starman este parece ser que es el Capitán América, pero con un palo que brilla en vez de un escudo. Muy bien. Starman está ahí pegándose con los malos y termina siendo herido de gravedad. Así que Pat, como buen sidekick, lo saca de ahí y escapan en su coche viejo, que en un momento dado de la persecución se destapa también como coche volador. Eso le da un plus, la verdad. El coche es feo, pero por lo menos vuela. Total, que en la huida el coche resulta dañado y se estrellan en el bosque. Starman está muriéndose por una herida que tiene en la tripa y le dice, madre mía, Pat, no me encuentro muy bien. Sinceramente creo que no, me siento fenecer, Pat, no me encuentro bien. Tienes que llevarte mi palo luminoso, Pat, y guardarlo. Tienes que guardarlo hasta que aparezca alguien que sea worthy, alguien que sea digno. Pero tú no lo uses, Pat. Tú no lo uses. Tiene que ser alguien digno. Alguien que se merezca llevar este traje ridículo con las barras y estrellas. Pero tú no, Pat. Tú no puedes llevar el traje con las barras y estrellas porque tienes cara de inmigrante irlandés. Tiene que ser alguien worthy. Pat dice que sí, que le va a guardar el palito que brilla y que por favor que se muera ya porque tiene que empezar la serie. Entonces el otro ya por fin se muere y da paso al opening de la serie. Y a una niña, también da paso a una niña que es hija de padres divorciados y está esperando a que venga su padre a cuidar de ella mientras la madre trabaja. Pero el padre no aparece, ¿vale? Se supone que esta escena está pasando simultáneamente a la peleilla. Vemos ahí un primer plano de la cara de la niña, de cara de decepción. Porque además nos ponen que está con un regalo de Navidad en la mano para el padre. Para que la escena sea más triste todavía, que nos quede muy claro desde el principio que la protagonista va a tener daddy issues y que eso nos va a consumir ingentes minutos a lo largo de la serie de forma totalmente innecesaria. La serie ahora hace un flash forward, avanza hacia adelante en el tiempo y vemos que la niña ya ha crecido. Y ahora es una actriz de 20 años que está atrapada en un papel de adolescente de instituto. También vemos que tiene unos mofletes altamente pellizcables, unos mofletes gorditos. La protagonista se llama Courtney y está preparándose para... Bueno, están preparando ella y su madre una mudanza. Y mientras guarda sus cosas, encuentra el regalo de Navidad que tenía para su padre en la escena anterior. Y se queda mirándolo al infinito ahí para recordar. recalcar, ¿no? Dejarnos claramente establecido que tiene daddy issues, que eso, que no se nos olvide que tiene daddy issues. Total, que se mudan a Nebraska, porque resulta que la madre de Courtney se ha casado con Pat. De toda la gente que había en el planeta Tierra, la madre de Courtney se ha casado con Pat, que por lo visto también tiene un chiquillo de una relación anterior. Ni Courtney ni el chiquillo están muy contentos por mudarse a un pueblo de Nebraska, ¿eh? Entonces vemos la típica escena de caras largas mientras viajan por carretera. Llegan por fin a la nueva casa que se han comprado, que es una casa con bandera americana en el porche, pero eso sí, les falta la valla blanca. Eso lo tienen que poner, porque si no el sueño americano no está completo, les falta la vallita blanca. Pat se pone un poco intranquilo cuando los de la mudanza le pegan un zarandeo a una de las cajas. Pero de momento no profundizamos en eso, porque la familia se va a dar un paseo por el pueblo. Y el pueblo es como el pueblo es al que se mudan los Flanders, el pueblo donde todo el mundo da los buenos días, saluda, es educado, ¿eh? Es un pueblo lleno de adorables vecinitos Flanders. Y van a comer a un restaurante que es donde se conocieron Pat y su señora años atrás. La madre de Courtney se llama Bárbara y por lo visto es originaria de este pueblo, creció allí. Por la noche ya en casa, Pat baja al sótano a mirar sus cajas y se pone a revisar todas sus pertenencias de cuando era sidekick en la Liga de la Justicia Outlet. Y vemos también que tiene un mapa con anotaciones, así que podemos suponer que anda buscando algo por la zona. A la mañana siguiente, Pat lleva a Courtney al Insti para su primerito día y por el camino intenta crear un vínculo con ella, ¿no? Se pone a contarle cosas de cuando él era pequeño para que empatizar, ¿no? Pero Courtney le dice, por favor, Pat, no me molestes, no, ves que estoy aquí chateando en el móvil. Estoy poniendo aquí en Twitter mis quejas sobre cosas, así que por favor no molestes. Ya en el instituto, Courtney va a la secretaría a hacer los papeles de la matrícula y quiere apuntarse en el equipo de gimnasia. Pero la administrativa de la secretaría le dice que este año no hay equipo de gimnasia. Que se meta animadora, que es parecido, pero es más americano. Mientras tanto, Pat va en su coche antiguo, escuchando música antigua, hasta un garaje que ha alquilado para montar un taller mecánico. Y mientras está desempaquetando cosas, aparece por allí un vecinito del pueblo, que es el dueño del gimnasio enfrente, ¿vale? Y es un esforzado de la vida, que le calienta la cabeza para que se apunte al gimnasio, porque, bueno, madre mía, Pat. Madre mía, tienes que apuntarte a mi gimnasio y venir a hacer sentadillas para que se te ponga el culo prieto para este verano, Pat. Que yo, y Pat así se da la vuelta y dice, si yo el culo me lo veo normal, ¿qué le pasa a mi culo? No me gusta este vecino, sinceramente. Un flipado del deporte, a mí no me cae simpático y creo que a Pat tampoco. Nos vamos con Bárbara, que también es su primerito día en un trabajo nuevo y por lo visto va a trabajar en una organización que se llama The American Dream, que por lo que le cuentan la que le da la bienvenida, suena como una especie de cooperativa local, pero en versión retorcida, muy americana y mucho americana, ¿vale? De vuelta en el instituto, una profesora con cara de rancia, que parece ciertamente envidiosa de los mofletes pellizcables de la protagonista, la hace sentarse en el comedor con los losers, con los perdedores del ISTI, y mientras Courtney trata de entablar conversación con ellos con escaso éxito, aparecen los del equipo de fútbol y empiezan a soltarle, pero no fútbol del bueno, fútbol del americano, del malo, y empiezan a soltarle unas faltas de respeto muy gruesas a una de las chicas de los losers, del equipo de los losers, pero sin venir a cuento, o sea, una meada fuera de tiesto, pero muy, muy sin venir a cuento. Total, que Courtney se mete por en medio, riñe con el cabecilla de los futbolistas, que resulta ser un zanahorio, con tan mala suerte que le pega un empujón y lo hace chocarse contra una de las señoras que trabaja en el catering del colegio. Y claro, a la mujer se le cae la bandeja con toda la comida al suelo y bueno, un desastre. Así que la directora manda a Courtney a la sala de castigo. Por la noche ya en casa, Courtney, que viene enfurruñada ya del instituto, tiene una discusión con su madre y con Pat, porque tú no eres mi verdadero padre, Pat, déjame tranquila. Y bueno, eso también un clásico. Y Courtney se baja al sótano a resoplar fuerte. Mientras está resoplando en el sótano, ve las cajas de Pat y le da por registrar. Así que termina encontrando las cosas de cuando Pat era sidekick en la Liga de la Justicia Outlet, y mientras está ahí metiendo el hocico donde no la llaman, la caja que Pat no quería que tocaran los de la mudanza empieza a brillar. Así que Courtney la abre y dentro que hay, el palo luminoso de Starman. Entonces Courtney se queda ahí, ¡oh, un palo! un palo que brilla, mamá, un palo, un palo. Y bueno, pues nada, coge el palo empieza a brillar, cobra vida y saca a Courtney de la casa a rastras, la lleva hasta un parque donde Courtney entrena con el palo, entrena usando el palo mágico brillante volador para enseñarnos sus dotes gimnásticas. Al más puro estilo Nadia Comaneci, la niña del 10, ¿vale? Unas filigranas en el aire que nos hace aquí la Courtney, que bueno, bueno. Cualquiera diría que es una niña de instituto. Mientras esto pasa, Pat baja al sótano y se da cuenta de que le falta el palo. A todo esto, el palo ha llevado volando a Courtney hasta un autocine, sabe Dios por qué, y de casualidad en este autocine están los del equipo de fútbol americano con el zanahorio a la cabeza, molestando gente. Así que Courtney se pone un pañuelo para taparse la cara y les mete una curra a todos. Al final de la peleilla le mete fuego al coche del zanahorio usando el palo, pero en verdad esto no quería hacerlo, fue accidental, ¿vale? Se le va un poquillo la mano. Cuando Courtney vuelve a casa la está esperando Pat en el sótano con la escopeta cargada. Así que tienen una conversación sobre el pasado de Pat con los superhéroes y Pat le dice que no sabe muy bien por qué el palo del tío de la vara funciona con ella. Y bueno, pues Courtney se hace una paja mental de que eso quiere decir que es porque Starman es su padre. Y Pat le dice, pero vamos a ver, Courtney, ¿cómo va a ser David Bowie tu padre? No digas tonterías. Pero la otra se encamota muchísimo, así sin venir a cuento, y sube derecha del sótano a buscar a su madre para preguntarle si David Bowie era su padre o no. Total, que la madre se lo toma regular, que le saquen al ex marido a colación, y le dice, Courtney, déjate de hostias, ¿eh? Tu padre no era un superhéroe, tu padre era un sinvergüenza que nos abandonó. Bueno, se lo deja bien claro, la verdad. Así que nada, en principio se supone que su padre no es David Bowie, ¿vale? Entre tanto, el zanahorio le está explicando a su respectivo padre que alguien con un palo que brilla le ha quemado el coche. Y el padre, lejos de mandarlo a una academia militar, como sería de esperar, se cree la historia que le está contando el hijo porque resulta que el padre de este muchacho es en realidad uno de los malos del principio de la serie, de los que estaban peleando con los de la Liga de la Justicia Outlet. Cuando termina de hablar con su hijo, este hombre llama a sus amigotes villanos para contarles que alguien con el palitroque de Starman ha ido a por su hijo. Y otro de los villanos le dice, bueno, tú cálmate, Brainwave, algo así se llama el tío este, onda mental, cálmate, onda mental, no vayas a hacer ninguna tontería, espérate a que vayamos para allá, ¿vale? Y el onda mental este dice, no, si estoy tranquilísimo, ¿no me ves lo tranquilo que estoy? Siempre estoy tranquilo, soy un personaje muy tranquilo en esta serie. Bueno, en plena noche el palo vuelve a cobrar vida y saca a Courtney de la casa a rastras. Y vemos más escenas de gimnasia olímpica. En un momento dado, Courtney es interceptada, como era de esperar, por el padre del zanahorio, que se ha puesto su traje de villano y pretende matarla por atacar a su hijo. Así que usa sus poderes mentales de onda mental para atacarla. Hay una peleilla, pero Courtney consigue escaparse usando el palo y cuando sale del edificio se topa de bruces con Pat, que viene a ayudarla montado en un robot. Por lo visto, su coche viejo, además de volar, también es un Transformer. Y ahí se termina el piloto. La verdad es que el piloto está bien. La CW ha metido aquí unos durillos para los efectos especiales. Se nota que quieren que la serie funcione para que vaya cogiendo el relevo de las otras series que va a ir cerrando. Por ejemplo, Arrow ya ha terminado. Y bueno, supongo que quieren ir renovando esa parrilla. Y bueno, en principio el piloto no tiene mala pinta. Es más cómico. Bueno, no es cómico, está ahí borderline, está ahí en la frontera. No es cómico, pero bueno, es una cosa a medio camino entre una serie de superhéroes normal, tipo Flash, y una serie de superhéroes cómica tipo Legends of Tomorrow. Pues esta está, yo creo, a medio camino. Y eso es todo por esta semana. Como os recuerdo siempre, la web del podcast es escenaseliminadas.com y podéis encontrarme en Twitter en la cuenta @escenitas. Hasta la semana que viene.